Así es. Wow. Tremendo. Bueno. Mientras no entendamos eso, entonces aparece la experiencia del salmista en el Salmo 73. Yo casi me resbalaba, casi me deslizo porque tuve envidia de los arrogantes. O sea, estamos viendo cómo ellos prosperan, cómo les va bien. Oye, Dios dice, pero si tú tienes una mayor herencia. Uh-huh. Y cuando llegas a entender finalmente el cuadro, entonces dices, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nuestra experiencia en la tierra. Nada, es que nada me importa, ni mi vida, ni mi salud, nada. Wow. Así es, llegamos al final, tenemos bien ubicados. Ahora, cerrando los ojos, podemos decir, en Daniel, sus capítulos se ubican de la siguiente manera, capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 7, 8, 5, 9, 6, 9 y 10, 11 y 12. Sí. Wow. 11 y 12. No, hombre, cuando ubiquemos los capítulos de Apocalipsis, que allá son más, son 22, casi el doble de Daniel. Ay, es que todo tiene una armonía perfecta. Amén. Bueno. No hay confusión. La confusión está en nuestra cabeza nada más. Mm. Pero la palabra de Dios, y como digo, Dios colocó esto así, porque son perlas de gran precio, es un tesoro que se necesita. Lo vimos ayer, ¿verdad? Sí. Escarbar, necesitamos, y tiene que haber una mente dispuesta, clara, para que aguante la presión que se necesita mientras comenzamos a excavar. Mm. Mm. Porque si no vamos a llegar a la conclusión, no, esto es mucho para mí, no entiendo. Y si me cruzo de brazos y me doy por vencido y digo no entiendo, entonces automáticamente la Biblia me categoriza, me califica como impío. El impío es el que no entiende. El impío es el que desiste. El impío desiste, ¿verdad? Ajá. El impío es el que no se esfuerza. Pero la orden es, te mando que te esfuerces, que sí, el esfuerzo es necesario. Y si te esfuerzas, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Amén. Bueno. Entonces, esas son las delicias del cristiano, esas son sus placeres, esos son su deleite. Ya no es la música secular, ya no es el baile, ya no son los placeres que el mundo... No, no, no. El gozo y el placer del cristiano, dice, creo que es Isaías, deleítese en esto aquel que ha de alabarse en conocerme. Sí, es Jeremías. Dice Jehová. Sí, amén. Uh-huh. 29. ¿Cierto? Sí. ¿Algo por ahí o me inventé ese dicho? No, es en Jeremías. Es en el 23. Ha de alabarse. Uh-huh. Jeremías 29. Es. No es 29:29, señor. Es 20. Yo te digo ahora mismo, yo lo tengo bien marcadito y siempre me, no sé por qué me confundo. Ningún 29:29, es Jeremías 9:23 y 24. Correcto. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, amén, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Ahora, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta dónde están? Esto es lo que papá Dios quiere. que nos gocemos, eso de alabarse es tener esa satisfacción, ¿no es cierto? Uh-huh. Si has de tener esa satisfacción, es que vas a sacar pecho, por así decirlo, es de que conoces a Jehová, conoces su palabra y la ubicas y la tienes viva en tu mente. Y gozarse. Pero dime, exacto, pero dime, no el mundo hoy día se alaba en tener colgado reconocimientos, maestrías y doctorados y que la gente los llama. Ese es el gozo de los hombres. Pero papá Dios dice, no, ese no debe de ser tu gozo. Así es. Tienes que estar aquí con la palabra de Dios. Eso es, finalmente, tío, tu riqueza, tu poder y tu fama perecen contigo cuando mueres. Uh-huh. ¿Cierto? Ciertamente. Y como dijo Salomón, y he trabajado tanto para dejar, y quién sabe si aquellos que vienen son sabios para darle un buen uso, vanidad de vanidades. Uh-huh. Finalmente él me va a entender, ¿no es cierto? Pero a aquellos que se gozan en conocer a Jehová, en entenderle, en descubrirle en su palabra, y que se esforzaron y que hicieron de Dios esa su prioridad, ni la muerte te quita eso. Amén. Gloria a Dios. Porque vas a descender a la tierra con esos pensamientos, y cuando tu mente se abra, cuando tus ojos se abran, aquello que controló tu vida, aquello que motivaron tus acciones, aquello que era el móvil de tu ser, volverán a tener otra vez el control de ti. Y qué alegría que en ese momento papá te diga, hijo, ya no hay más necesidad de todo eso, vámonos a casa. Amén. Wow. Amén. ¿De qué te sirvió haber adquirido todo el mundo, todo el tesoro, todo el oro, si perdiste tu alma? ¿De qué te sirvió? Uh-huh. Uh-huh. Wow. Sabe que muchas veces el mundo te pone a creer que es no haber quizás logrado lo que el mundo reconoce como éxito. Como grande. Como grande. Te hace inferior, te hace... Y sabes, he pensado bastante en ese tipo de cosas últimamente, y recuerdo que una de las cosas que decía era, cuando uno ve que gente que ha logrado eso, muchos incluso de manera triste lo pierden en un abrir y cerrar de ojos. Recuerdo. Literal. No sé si recuerdas, para el año 2008, cuando hubo el problema aquí en los Estados Unidos. Eso fue antes de conocernos. Que los bancos y los problemas que había en los bancos. Y la gente estaba perdiendo sus casas y dinero y cosas así. Y recuerdo en las noticias un señor que ya tenía cerca de 90 años o 90 años. Y él tenía 25 años de jubilado. Él estaba viviendo ya su jubilación. Estaba en salud, tenía 90 años. Y con ese problema de los bancos, él había puesto su fe, su confianza y todo el éxito que él había logrado, y él estaba viviendo su jubilación, te digo, 25 años disfrutando ya su vejez, y lo perdió todo. Y recuerdo que en la noticia se veía él trabajando, porque le pidió trabajo a un restaurante donde él iba a hacer, donde él era, ¿cómo se dice? Comensal. Donde él era cliente. Donde él era cliente. Sí. Y ahí él pidió ahí trabajo porque él dice, bueno, no puedo hacer otras cosas. Perdí todo y necesito seguir viviendo. Y ahí él estaba se veía él recibiendo a la gente y trabajando otra vez después de 25 años de jubilado. Así sí. Ves muchas personas que tienen dinero en la bolsa y cae la Dow Jones por cualquier razón política, una guerra, lo que fuera. Y personas pierden en un día millones. Entonces, dice Jesús, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si nosotros, si nosotros entendiéramos y viviéramos pensando y entendiendo de que nuestro tesoro es en el reino de los cielos y de que aquí nos toca, como dijo Salomón, disfrutar el bien de nuestro trabajo y gozar, y gozar lo que nos toque sin esa, llamémosle así, sin esa, no sé si conoces esta palabra, angurria. Esa es una palabra. No, pero conozco la alarde, sin alarde. No, porque angurria es cuando es una palabra quizás muy dominicana, que lo que quiere decir es siento ese deseo exacerbado de querer Correcto. Tener, de querer acumular. Y que por más que tú acumules, como decía una vez una persona, ¿qué yo hago con una mansión de 50 cuartos si solamente necesito una cama? ¿Qué hago yo con una, con tanto si al final lo que necesito es una? Entonces, eso es algo que tenemos que pedirle a Dios, que nos ayude a tener ese contentamiento. Porque no deja de ser a veces una presión cuando tú sientes que no hay las cosas que quizás soñaste o quizás esperabas que en tal o cual época de tu vida la tuvieses. Pero al final lo importante es con quién estás. Correcto. ¿Con quién estás? Esa debería de ser nuestra fortuna, nuestra riqueza, nuestro... Ahora, el mundo no reconoce eso, el mundo toma eso como el refugio de los fracasados, como no lograron lo que nosotros hemos logrado, entonces se esconden en la religión. Pero conocer esto, tío, y fíjate, yo siempre he dicho que yo bien podría dudar de la Biblia, de la veracidad de la Biblia, si Daniel no existiera. Pero gracias a todos los datos que Dios puso que Daniel escribiera, que nos dejara la esencia de lo que Dios quería, porque nos iba a servir a nosotros, el libro de Daniel echa por tierra toda objetividad que podamos tener en la palabra de Dios. Y yo creo firmemente que así como se vino cumpliendo aún en los días de Daniel, como ya vimos, ¿no? Comienza en Nabucodonosor, en el oro, y termina en la plata. ¿Qué base pudo haber tenido Daniel para dudar de que el cobre no llegara, de que el hierro no llegara, de que el barro no llegara? Y ahora para nosotros de ver una forma retrospectiva eso y vimos de que se cumplió, ¿qué va a impedir a que se cumpla lo poquito que falta? Así que Daniel es un libro clave para la fe. Cimentar la fe del creyente. Ciertamente. Es cierto. Ciertamente. Wow. Qué bonito. Así que lindo, miren, ahí a pesar de que no profundizamos ningún texto, solamente estuvimos brincando, ubicando y poniendo y viendo los años, y es hermoso. Sí, aún lo más sencillo de la Biblia es hermoso y profundo. Es necesario porque en el orden está Dios también. Exactamente. Y es que si, mira, imagínate, estás armando un rompecabezas en Daniel y en Apocalipsis, estás armando un rompecabezas. Lo primero que necesitas, Diógenes, para armar un rompecabezas es tener la fotografía enfrente. Teniendo la fotografía enfrente, las otras piezas estén revueltas, estén como estén, los vas a lograr ordenar, porque ya tuviste la fotografía. Sí. Lo primero que nosotros necesitamos ver es la fotografía de los libros y después decir, ah, pues ahora con mayor facilidad, y todo encaja y nos vamos a dar cuenta que no es complicado. Cierto. Pues entonces, Marlene, tú vas a ser la que nos despide en oración siempre. Wow, ok, está bien, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos has bendecido en esta mañana con tu presencia, con el estudio de tu palabra, con descubrir, con ver cosas, Señor, que son tan importantes. A mí me encanta. Y te agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia, sí, Señor, es para siempre, porque nos alumbras el camino y quieres, Señor, que estemos contigo y quieres estar con nosotros. Señor, sí, Señor. Te pedimos una bendición especial por Donald, por Vero, por la bebé Mary y también por sus hijos Donald y John, Señor. Que tú, sí, Padre Señor. Santo, puedas guardar su familia, ayudarles, guiarles, Señor, proveer para ellos sus necesidades. Tú lo conoces todo, Señor, y sabes, Padre, el deseo ardiente que ellos tienen de dar tu palabra, Señor, y de hacer cosas para ti, para bendición de mucha gente. Abre las puertas, Señor, que tengan que ser abiertas. Cierra las que tengan que ser cerradas. Pero, Señor, ayúdales, guíales, sosténles. Y a nosotros, Señor, también pedimos tu bendición, tu ayuda, tu dirección, Señor, que nos guíes y que en este día todos podamos, Señor, ser usados para bendición de otras personas y que podamos escuchar la voz de tu Espíritu Santo guiando nuestro camino. Amén. Te pedimos, amén, que reprendas al enemigo, Señor, que, sí, que, Señor, nos guardes, que envíes tus ángeles, Señor, alrededor nuestro, que pongas un cerco aún en nuestras mentes para que solo tu palabra pueda estar allí. Señor, amén, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.